río del dolor que me quedó. Por las horas inmensas del recuerdo te voy a dedicar esta canción. Reproche que nos duela, se puede maldecir o bendecir con música. La luna se desvela y al sol se hace tarde pa' salir. Ya no quiero llorar, ya no te espero. Ya quiero sonreír, quiero vivir. Si vamos a gozar, yo soy primero. Son que yo les cante han de bailar. Pa' de hoy en adelante yo soy mano. Solo cartas marcadas has de ver.